romper los cercos, cambiar el rumbo. A contrapelo. Hasta lograr otra forma de ser humana y libre. A contrapelo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una vez más aquí en este programa, A Contrapelo, con la gente que busca una mejor vida, que muchos lo logran, muchísimos no, pero bueno, la búsqueda, la sola búsqueda, ya causa muchísima felicidad, seguramente para todas las personas que dedican su vida a esto. Y hoy tenemos aquí en el programa A Contrapelo la presencia de una ex guerrillera, una mujer que dedicó más de 20 años a la lucha guerrillera en su país, Guatemala. Y quiero agradecer antes que nada a el colectivo que hizo posible la presencia de Yolanda Colom allí en la UNAM, el colectivo que organizó una exposición titulada Mujeres en la Alborada, así se llama también el libro que presentó Yolanda Colom en ese espacio, en la Galería Autonómica de Ciudad Universitaria. El colectivo se llama Rumi Maki, espero no equivocarme, ya estarán ellos aquí en otro programa, están invitados, está invitado este colectivo que organiza actividades de este calibre, actividades pensando en lograr un mundo mejor, actividades artísticas y culturales. Es uno de los espacios del Auditorio Che Guevara en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí tuve la oportunidad de platicar con Yolanda Colom. Vamos a dar inicio. Esto es Radio Chapingo. Para todas las guerrilleras de la FARC. Oye tú, guerrillera, que te bañas en las bellas aguas de este paraíso, de este manantial, que a veces sigilosa caminas desapercibida de toda maldad. Oye tú, guerrillera, mujer bella que cuando caminas cordillera arriba del cielo estrellado, las flores al mirarte se inclinan y te dan su aroma, perfume embrujado. Guerrillera, me has herido el alma, guerrillera, yo sufro por ti. Qué bonita luz es en el monte y su lema es vencer o morir. Guerrillera, me has herido el alma, guerrillera, yo sufro por ti. Qué bonita luz es en el monte y tu lema es vencer o morir. Trabajadores bananeros de Colombia. Mi nombre es Yolanda Colom, soy de nacimiento y de cultura materna guatemalteca, pero ya a estas alturas y hace rato pues me considero no solo mexicana también, sino que latinoamericana, y pues aspiro y lucho por ser también una ciudadana del planeta. Pues estoy aquí en México de nuevo, donde ves la presencia de mucho joven. Me sorprenden muy felizmente por el interés que muestran en escucharnos a gente que ya vamos de salida en la vida, que somos de otras generaciones de otros países, que nunca soñamos con que juventud de este tiempo quisiera escucharnos, ¿verdad? Y entonces para mí esto de verdad es un regalo de la vida invaluable. Las gracias se las debo a gente mexicana también, a esta misma juventud. ¿Qué te motivó a iniciar esta lucha, este camino? Son procesos, ¿verdad? Procesos que cada ser humano vivimos de manera muy diferente o a lo mejor parecida, aunque no lo sabemos. Entonces, se van juntando cosas desde la niñez. Yo provengo de una familia de clase media, profesional, pero sin recursos materiales más que la fuente de trabajo y una vida decorosa, con padres, digamos, demócratas, con valores, con una familia ampliada también similar, en donde todos le ponían el énfasis mucho en nuestra educación, a los valores, al respeto a las otras personas, indistintamente de su extracción social, y en eso mi padre era muy riguroso. A la vez él era, con su ejemplo, una persona muy campechana, muy accesible, muy servicial, muy alegre, muy solidaria, pero no era un hombre revolucionario, ni era un hombre, digamos, formado ideológicamente así, por estudio, por búsqueda. Era un abogado que creía que por ese camino podía contribuir a la justicia y ejercer una profesión, pues, humanística. Un abogado que ya desde que éramos niños tenía fama de ser incorruptible, de ser honesto y de servir indistintamente a gente adinerada o gente pobre, de cobrar o no cobrar, no le interesaba mucho eso, en lo que él creía que valía la pena defender. Si él algo que le pedían creía que no valía la pena defender, aunque le pagaran mucho, no lo aceptaba. Él tuvo mucha presencia en la educación de nosotros los hermanos y por él también recorrimos muchos lugares del país. Pues empezamos a ver la naturaleza, a ver a la población indígena de provincia, a conocer gente, porque él siempre sentaba a la mesa, al chofer, o si estaba apoyando a una comunidad indígena que estaba haciendo con sus tierras usurpadas o con problemas, o luchando por mejoras en la comunidad. Cuando lo buscaban a él, él lo sentaba a la mesa. Estuvieran sudados, no supieran hablar español, fuera gente humilde, y aunque hiciera caras mi mamá o alguno hiciera caras, lo sentaba a la mesa y compartía de una manera muy natural con él. Entonces yo creo que esa fue una escuela primera, básica en nuestra vida. Y luego eso a la par de estudiar en una escuela de monjas católicas, porque vengo de una familia de ese perfil, pero monjas que en esa época le ponían atención a la formación en la doctrina social de la iglesia, en la opción por los pobres, en el compromiso humanístico, en ser ciudadanos ejemplares, entonces a estudiar uno sus deberes y sus obligaciones como ciudadano privilegiado y que fuera consciente de la problemática de su país, etcétera. Entonces yo creo que ahí tengo una formación. La espera que larga fue compañera secretaria, te protegió la araucaria que crecía en tu jardín. Con la esperanza viví de tenerte frente a frente. Lo sabe toda la gente que aquí en tierras extranjeras serás la joven bandera de las luchas del país. Cuando yo llego a los 18 años, al momento de graduarme de maestra, porque allá nos salimos de maestra en la prepa, he recorrido todo el camino de la beneficencia, todo el camino de la solidaridad del niño pobre, de donar limosnas, de hacer sacrificios, de no comer chocolates, de visitar a los viejitos en el asilo de ancianos, de los pobres, de ir a los hospitales públicos, donde está lo más triste de todo, cuando uno iba solo a hospitales privados. Yo llego a los 19, 18 años ya habiendo caminado todo eso. Trabajo con niños ciegos, alfabetización al derecho y al revés, vengo practicando eso toda mi vida desde los 14 años, a dar mi tiempo libre para alguna causa cívica, a participar en los censos, etcétera. Cuando me graduó de maestra, varias de nosotros, la mitad de las maestras de primaria, aceptamos la propuesta de ellos de ir a dar un año de servicio voluntario a las misiones de la orden en el área rural guatemalteca, concretamente en Huehuetenango, vecino a México. Yo me voy, soy de las que peleo, abrazo partido con familia, con parientes, con novio. El que me quiero ir a dar un año de servicio voluntario, que quiere decir cuarto y comida, a una zona muy apartada de indígenas mames, jovencita, 19 años, y me fui con la idea de una joven cristiana, de una joven ciudadana responsable, de una joven que se consideraba estar privilegiada, con la idea de que ahí voy a darle a mi país, a devolverle a mi país lo tanto que yo he recibido. Esos 10 meses, porque es el año escolar, en esa comunidad paupérrima, sin luz eléctrica, sin drenaje, sin farmacia, sin médicos, sin enfermeras, sin camino transitable más que en el verano. Ver yo la cantidad de jóvenes que fueron mis alumnos y de niños, porque atendí secundaria y primaria, llenos de vida, llenos de ilusiones, llenos de inteligentes, activos, sanos, espiritualmente, con valores, con todo. Y decía, pero ellos no han tenido oportunidad de nada. El cupo, la agarrada a la fuerza de los reclutas pobres, ese año a mí me sacudió el alma, me sacudió mi conciencia. Entonces, cuando termine ese año, yo todavía en ese pueblo digo, no, no sería yo honesta, no sería yo consecuente, no sería yo seria, si creo que con este año de trabajar ya le di lo que mi país necesita, ya aporté lo que me toca. Pero sin embargo, mi formación no daba para entender la complejidad de esa situación tan terrible que yo conocía. Entonces ya salgo de allí buscando explicaciones a ese país tan terrible y a la vez tan bello y tan amado por mí y con mi identidad tan acendrada de guatemalteca, ¿verdad? Y de maestra. Entonces ya empiezo la búsqueda de qué más hacer, con quiénes hacer, cómo lo hacerlo, pero definitivamente creo que toda mi vida tengo que hacer algo que no solo sea por mi bienestar personal ni por mi propia felicidad. Y así voy a dar a donde fui a dar, ¿verdad? En mis pies, sobre mis conciencias, sobre mis decisiones personales, sin influencia ni jalones amorosos o emotivos o de un día para otro, o porque la situación de represión me obligó a meterme a eso, como a muchos, ¿verdad? Que es la presión del sistema la que los lleva a buscar ese camino, ¿no? Yo llegué con la cabeza muy fría, leyendo mucho, mucha búsqueda de leer por qué sucedían esas cosas en el mundo y dónde más sucedían y cómo le hacía la gente para superarlas. Yolanda Colom, guatemalteca, ella nace en el año de 1952, se titula de maestra muy jovencita y entra a la guerrilla siendo muy joven y le dedica más de 20 años, más de 20 años el tener un mejor país. soñar con Guatemala democrática, Guatemala justa, pensando en la mayoría de la población pobre indígena allá en Guatemala. Yolanda Colom, que después de que sale de la clandestinidad, se dedica a escribir y estuvo en la UNAM invitada por un grupo de jóvenes allí en la Galería Autónoma presentando su libro Mujeres en la Alborada. Y fíjense, nos dice Yolanda Colom en su libro: así como los caracoles guardan el eco del mar, así mi corazón ha retenido sus memorias, sueños y muertos. En este libro consigno un fragmento de esas memorias, una fracción de la gesta revolucionaria armada en el inicio de su segundo ciclo, una infinita partícula de acontecimientos en las montañas y las selvas del noroeste de Guatemala. Yolanda Colom sigue diciendo: con la colaboración de este libro cerré un ciclo de más de 20 años de militancia vertiginosa e ininterrumpida. En 1973 inicié el abandono de mi identidad para sumergirme en el anonimato y la clandestinidad. Y solo comencé a retomarla en enero del 95 a raíz de la muerte sorpresiva de mi compañero. Ese hecho, dice Yolanda, nos sacó abrupta e inesperadamente de un anonimato de lustros. A él muerto, a mí cuando vivía esa tragedia personal. La política irrumpió en mi vida sin buscarla, sin desearla. Con ráfagas vigorosas y bruscas, se volvió preocupación temprana, aunque no tenía vocación para ella. Aspiraba a una Guatemala digna y justa, a una sociedad más humana, más feliz, más avanzada. Y con la fijación de tal idea, fui uniendo mi destino al de quienes más necesitaban ese cambio y al de quienes comparten las mismas aspiraciones. De ahí mi compromiso, dice Yolanda Colom, con la gesta revolucionaria. Lo determinó el drama social de mi Guatemala. Nos rebelamos ante regímenes autoritarios, corruptos y violentos. Nos rebelamos ante el asesinato de miles de guatemaltecos que se ganaban la vida honrada y dignamente. Nos rebelamos por dignidad, por ideales y sentido del deber. Y hacerlo implicó para nosotros entregar mucho más que la vida y mucho más que la muerte, trabajar al límite de la resistencia humana prolongadamente, arriesgarlo todo, renunciar a todo, a nuestros seres más queridos. Eso dice Yolanda Colom, guatemalteca, que salió de la clandestinidad y salió gracias a los acuerdos de paz que hubo en Guatemala a finales de los años 90. Vamos a seguir escuchando a Yolanda Colom aquí en el programa A Contrapelo. Si quieres mandar algún mensaje, hacer una llamada al 95-216-10. La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, la nombro Primavera. Estudiante que faltaba clase, yo la recuerdo, la que dijo la radio, dijo su sombra, dijo su sombra, pero la veo compañera. Yo no la olvido, la que no dijo nada, dijo mi patria, dijo mi patria, pero yo digo guerrillera. La que sabe todas las esquinas, parques y plazas, la que la gente quiere, aunque no digan, aunque no digan. pero yo grito mujer entera. En mi primera ida al destacamento me guió y me acompañó un compañero 100% indígena, campesino, moreno, moreno, recio, de manos toscas, de cuerpo fuerte. Estaba sudado a morir porque cuando me encontró a mí ya llevaba 3 días de camino, de noche y descanso de día, sin comer y sin descansar. Y regresamos 3 días más y llegamos a ese grupo y este compañero llega agotado, porque además salió cargado y regresó cargado más o menos con 45 kilos a la espalda. Llegó, se tiró al suelo en una de las champas que eran puro plástico arriba y así tirado dijo: ¿dónde están los conciertos de Brandenburgo? Y yo casi me muero, porque yo sí sabía que existían los conciertos de Brandenburgo y sabía por dónde iba esa música. Y yo lo miro y veo solo a otro igual de harapiento que él, hecho lata, igual del pueblo, que le extiende un cassette. Este medio se voltea, pone una casetera y pone los conciertos de Brandenburgo. Y yo digo: santo Dios, ¿y yo que quiero ser revolucionaria? Y si este compañero indígena campesino conoce de los conciertos de Brandenburgo y es lo que se le ocurre pedir después de 6 días así, yo nunca voy a lograr ser revolucionaria, porque de aquí a que yo llegue a esa cultura estoy perdida. Entonces fue de intriga en intriga, los topetones con cosas de arte, así de ese tipo, ¿verdad? Con el tiempo, yo ya llevando casi 6 años en la montaña, ya llevaba como 4, me descubrí que uno en esa necesidad de alimentarse, porque la vida es muy adversa, y sin darme cuenta, resulta que también ya tenía necesidad de cosas de arte, creación humana, pero que tardé muchos años en la montaña antes de empezar a tener la necesidad de ver cosas creadas por el ser humano que fueran bellas, como una necesidad para seguir aguantando esa lucha y esa adversidad y esas renuncias, ¿verdad? Hasta ahí. Luego sigue la lucha. Allí en que yo pierdo cantidad de compañeros varias veces y quedo como única sobreviviente varias veces, en pocos meses, entonces el arte empieza a ser como un alimento muy indispensable en mí para tener cosas bonitas adentro de mí, cosas bellas, cosas alegres, cosas estimulantes, cosas que no tienen que ver con la dureza y la crudeza de la guerra. Rosario dinamitera, sobre tu mano bonita, celaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Y era tu mano derecha capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario, dinamita furiosa, y era tu mano una rosa, enfurecida Rosario. Antes de bajar a la ciudad me mandaron a un intercambio y entonces tuve oportunidad de trabajar una temporada con coroneles vietnamitas. Coroneles, y hago el énfasis porque no eran de la rama política, sino que de la rama militar, coroneles. Y yo llegaba con la misión que me daba la organización de mostrarles todas las fotografías de cómo estaba de avanzada la lucha, de cómo estaba levantado el pueblo, de cómo estaba incorporado. Y a mí me tocó llevarles esa cosa y les enseñé los álbumes, las fotos, y yo me sentía pero así como traidita de película, ¿verdad? Miembro de esa organización, acababa de salir de la montaña y con esas gentes tan admiradas desde antes que yo me metiera a la lucha, y admiraba a los vietnamitas y eran como mi parámetro principal de revolucionarios y todo. Y estos señores ven los libros sin inmutarse, nunca en la cara ninguna expresión. Vieron todas las páginas, eran dos álbumes con un montón de fotografías blanco y negro muy lindas. Los cierran y al final me dicen, uno de ellos: disculpe, compañera, en todas estas fotos que vimos, nos llama la atención que en todas estas fotografías no se ve nada relacionado con arte. ¿Es porque no le dedican tiempo al arte o es porque no hay fotografías de eso acá? Ah, no, le dije yo, es que no le dedicamos nada de eso al arte. Fíjense que la vorágine es tan grande y las tareas tan duras y los trancazos, que la verdad es que no hay tiempo para el arte. ¿No hacen algo de teatro, música, poesía? Ay, no, compañero, nada, nada de eso. Sí cantamos de vez en cuando algunas canciones revolucionarias, a veces tenemos una guitarra en las unidades y alguien que sabe ahí tocar acompaña las canciones que cantamos, pero nada más. Y no han pensado en eso, la verdad es que para después del triunfo, porque ahorita sí que está muy cuesta arriba. Entonces me contestan, pero así humildes como son ellos: lo que no hagamos antes, tampoco lo vamos a hacer después. Y la lucha antes, durante y después va a ser cuesta arriba. Porque sigue cuesta arriba después del triunfo, si es que uno triunfa. Triunfa en el sentido global, ¿verdad? En el sentido total. Fíjese que nosotros en las unidades militares, en toda unidad militar, principalmente aquellas que llevan los combates más fuertes con las tropas de élite norteamericanas y del sur más fuertes, en todas las unidades va una compañía completa de artistas, poetas, músicos de teatro y bailarines. No van armados, se quedan en la retaguardia de la unidad, ayudan en la cocina y en la enfermería y eso, pero todos son artistas profesionales. Y antes de que los compañeros que van al combate, la despedida hacia el frente o lugar de batalla se hace con música, con poesía, con danzas. Y lo primero que se hace cuando regresan los que sobreviven y los heridos es recibirlos en el campamento de primera base con música, poesía y teatro. Porque eso es lo que les va a alimentar la moral, lo que les va a alimentar el espíritu, los que les va a dar la fuerza interior para continuar en la lucha. No bastan las convicciones, no basta el espíritu de sacrificio, no basta la voluntad de lucha. Esa lección la aprendí, por lo tanto yo considero que hoy por hoy y para siempre ese lado no se puede descuidar. Señora, dicen que donde mi madre dice, dijeron el agua y el viento dice que vieron al guerrillero. Señora, dicen que donde mi madre dice, dijeron el agua y el viento dice que vieron al guerrillero. Puede ser un obispo, puede y no puede, puede ser solo el viento sobre la nieve, sí. Madre, no mires que viene galopando Manuel Rodríguez. Ya viene el guerrillero por el estero. Imaginen, imaginen ustedes este ambiente de tensión, de sueños que vivieron hombres y mujeres en esos años 70s, 80s, la angustia y el gran sueño. Y el gran sueño cargado sobre sus espaldas de querer un mundo mejor. Imaginen ustedes esos sueños cuando se vieron frustrados, cuando sus compañeros y compañeras, guerrilleros y guerrilleras, eran cazados, eran asesinados, eran torturados. Imaginen el sentimiento tan fuerte, tan feroz que vivieron. Y bueno, nos relata Yolanda Colom que ella estuvo en el ejército guerrillero de los pobres inicialmente y después se incorporaron, formaron otro grupo llamado Octubre Revolucionario. O sea, estuvo 11 años en el ejército guerrillero de los pobres y después en enero del 84 inician la construcción de Octubre Revolucionario con una postura autocrítica de búsqueda para remontar las causas que habían llevado a la derrota a la guerrilla guatemalteca durante 9 años. Y bueno, además porque se desintegraron las condiciones del país, a todo lo que ellos apostaban terminó desgastándose y esta militancia que llevaba más de 20 años fue suspendida, fue abandonada, se fueron a la clandestinidad desde que finalizan en ese grupo de Octubre Revolucionario y hasta la firma de los acuerdos de paz que fueron en 1996, pudieron salir a la luz. O sea, estuvieron prácticamente 4 años en la clandestinidad pensando, recordando su lucha, su derrota. Imaginen qué fuerte es para estas personas ese cierre, ese final de lucha de guerrillas. Yolanda Colom nos platica que lo dejó todo. Dejó marido, dejó a su hijo que tenía 1 año y medio con su madre, con la madre de ella, y se fue a la militancia de más de 20 años. Dice, pagué un precio altísimo y lo sigo pagando. No los cambio por nada. Tuve la inmensa oportunidad de humanizarme y creo que lo bueno que pueda yo tener de valores, de conocimientos, lo adquirí en ese mundo. Eso nos dice Yolanda Colom en estos testimonios, en estas entrevistas que ha dado hace unos años para acá, cuando sale al mundo, cuando comprueba que todos sus sueños fueron porque su país está peor ahora, está peor que antes. Esto es A Contrapelo, qué bueno que estás en compañía de esta emisora Radio Chapingo. Mi trago ha sido testigo de la condición de rayo, de las hazañas que callo y de la mano que digo. Bien conoció el enemigo la mano de esta doncella, que hoy no es mano porque de ella, que ni un solo dedo agita, se prendó la dinamita y la convirtió en estrella. Rosario dinamitera, puedes ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores, dinamiteros pastores, vedla agitando su aliento y dad las bombas al viento y al alma de los traidores. Dinamiteros pastores, vedla quitando su aliento y dad las bombas al viento y al alma de los traidores. Yo creo que los hechos de lo que está sucediendo hoy por hoy en Guatemala, no solo en relación al proceso electoral que es ahorita el 11 de septiembre, donde los candidatos que apuntan a ser los ganadores, por ser optimista de pensar que son 3 o 2, pero en realidad es 1, que es un general contrainsurgente de horca y cuchillo de la inteligencia militar, fuera de ese panorama, la presencia del narcotráfico de una manera como no estaba en la década de los, todavía de los 90 inclusive, la situación de los índices de hambre, de hambruna, de mortandad por hambre, los niveles de desempleo que existen en el país, el militarismo con la venta de armas como que si son tortillas con queso, por donde quieras en el territorio del país compras armas legalmente del calibre que quieras, incluso armas pesadas y prohibidas, pero la libertad de comercio, la libertad empresarial, las leyes del mercado llegaron a ser de las ventas de armas prohibido su uso, pero su venta legal. Entonces, mi punto de vista es que el movimiento revolucionario guatemalteco, a diferencia del salvadoreño, primero, no fue capaz en el momento de este periodo de masacres exageradas, donde se llevaron por delante a un montón de gente solo por estar en las zonas donde la guerrilla tenía presencia, aunque la gente no estuviera con nosotros o no supiera de nosotros. De manera que desde mi punto de vista, la firma de la paz en Guatemala llega primero más que por convicciones propias de los contendientes, por presión internacional a unos y otros, forzados a sentarse, no convencidos. Voy a buscarte, voy a encontrarte, voy a llevarte fuera del mundo, fuera del mundo. Tú y yo. Fuera del mundo, así nos imaginamos la vida de toda esta gente metidas en una dinámica de mucha tensión, de mucha angustia, pero de mucha esperanza de querer un mundo mejor. Eso pensaban los guerrilleros y las guerrilleras de esos años. Y bueno, pues quizá siga habiendo, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es esta necesidad de tener un mundo mejor. Y en esta necesidad, pues ya escuchamos a Yolanda Colom, cómo nos dice que ellos hacían a un lado el arte, porque decían que todas las manifestaciones del arte eran cosas pequeño burguesas que no entraban en su lucha, en su búsqueda, y las dejaron de lado. Y ella llega allá a la selva y se encuentra con que este campesino, para poder mitigar su cansancio de horas y horas caminando con la carga en la espalda, lo primero que pide son los conciertos de Brandenburgo, y entonces ella empieza pues a romper toda esa barrera hacia el arte y va también recuperando aquello que había dejado en el camino. Y bueno, en esa recuperación está cuando tiene este siguiente encuentro donde le confirman que el arte es indispensable, sobre todo en situaciones extremas como la vida que llevaban ellos como guerrilleros. Esto es el programa A Contrapelo y estamos escuchando testimonios de Yolanda Colom, ex guerrillera guatemalteca. Me muera como las estrellas, se acabará la alegría, que regresan las obreras, ahí vemos con ellas, de luto estarán las pompas como las estrellas, cerradas las pulperías. Con ella. lo que tú hayas tenido que desprenderte en estos 20 y tantos años. Ay, de lucha. Dios mío. Y que recuperaste o gozaste ya después. Ah, bueno, mira, yo, como se dice, quemé todas mis naves como Cortés. Cuando di el paso sabía que estaba, puchica, a mí me llovió parejo, hasta el novio me amenazaba porque la familia, la gente que se enteró, o sea, siempre fui muy cuestionada en el ámbito donde estuve. Entonces yo sí fui consciente todo el tiempo de que iba poniendo en riesgo amistades, cariños, amores, alegría y tranquilidad de mis padres, de mis hermanos, contra la voluntad y los consejos de mis amigas más queridas, que ponía en riesgo mi estatus y mi estabilidad económica. Siempre fui muy consciente de todo eso, en cada paso que di desde que me fui con motivos cristianos. Uno toda la vida tiene que estar consciente de no aferrarse, para comenzar a las cosas materiales. Y yo hice muchos actos en mi vida en que, aunque nadie me lo pidió, ni era necesario, ni fue para que esas cosas lograran un mejor aprovechamiento, de yo exprofeso desprenderme de lo que más quería materialmente. Mi guitarra, mi música más querida, mis huipiles, mis joyas heredadas de mi abuela y mi madre, que casi me matan. Todo eso yo lo entregué de golpe y porrazo. Doy lo que más quiero, doy lo que más sé o creo saber, mi tiempo, lo que voy aprendiendo, doy mi alegría. Y eso sigue igual, porque cuando uno siente ya se está aferrando, que a esta piedra que me gusta mucho, que a este regalito que me dieron, que a esta cosita que compré. Yo no sé, es parte de la cultura, debe ser parte en la naturaleza de uno irse aferrando. Entonces yo hago el ejercicio todo el tiempo. Si tengo un salario chiquito, de todas maneras un porcentaje para compartir. ¿Con quién? No importa con quién o qué situación, lo conozco o no lo conozco, o ya tengo un caminito para entregar o no. Si gano 10, igual que si gano 1,000 o 5,000, un porcentaje establecido es para compartir. Pero creo que es un esfuerzo personal e individual. Entonces, claro, he vuelto a tener muchas cosas a las que renuncié y renuncié para siempre y no creí que iba a salir viva de este esfuerzo. Realmente es un regalo de la vida, del destino. Trato de aprovechar cada momento de la vida, de disfrutarlo. No quiere decir que no me enoje, que no me encabrone, que no me indigne, que no me desespere muchas veces. Pero creo que en general lo básico es que uno esté coherente con uno mismo, coherente pensamiento, acción y obras con lo que uno cree y seguir luchando por eso y seguir actuando en lo que sea, desde una cosa pequeñita hasta una compleja, con buena intención, con transparencia, con deseos de contribuir a algo bueno, sin esperar retribución, sin esperar reconocimiento, sin esperar aplauso. ¿Qué pasó en nuestra América linda desde que vino Colón? Maestra, dime con flauta y tambor. Maestra, dime si puedes enseñarme la lección. Ahí tenemos solo una parte de todo lo que es la historia y la vida de Yolanda Colón, mujer que fue guerrillera durante más de 20 años. Y entre las cosas que describe en su libro, habla de la experiencia de las mujeres indígenas guatemaltecas y su posición en el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, en busca de justicia social. Y las mujeres, bueno, pues se encargaban de educar a los niños y a los jóvenes de aquellas comunidades, pero los guerrilleros las tiranizaban, ejercían la poligamia y buscaban a mujeres jóvenes, robustas, con capacidad para tener hijos y trabajar arduamente. Mujeres honradas, recatadas, obedientes y al servicio del hombre. Fíjense, algunos pasajes de mujeres en la Alborada es como la de un anciano que vendía a su nieta en un mercado a cambio de un poco de maíz. Una práctica común entre las comunidades indígenas donde niñas y mujeres se ofrecen para ser esposas y el nacimiento de una niña no era bienvenido, ya que representaba una carga para la economía familiar, mientras que el de un varón representa la alegría y atenciones a la madre. pues así estaba la situación en la organización guerrillera, que existía el planteamiento de que las mujeres debían participar en la sociedad y en la lucha revolucionaria de manera equitativa con los hombres, pero esto se quedaba en el discurso y en las buenas intenciones, ya que en la realidad la sumisión y el maltrato eran parte de su vivir cotidiano. Y bueno, en otras ocasiones en donde ella ha presentado su libro, conseguí opiniones de algunos escritores que estuvieron presentes. Por ejemplo, en una presentación que hizo hace unos tres años, Carlos Montemayor, ¿se acuerdan ustedes de nuestro querido Carlos Montemayor? Dijo que el libro Mujeres en la Alborada de Yolanda Colom es un libro sin romanticismo, lleno de nobleza, sin fantasía y lleno de creatividad, sin mentiras piadosas, pero lleno del amor fraterno, humano y social, que representa luchar por un cambio en nuestras sociedades tan injustas, donde esta fuerza, esta capacidad, esta lucha por el cambio, por la justicia, no van a desaparecer, sino que forman parte de lo más valioso de la especie humana. Dijo Carlos Montemayor en una ocasión donde, bueno, él tuvo la oportunidad de asistir a la presentación de este libro Mujeres en la Alborada. En esa presentación del libro también hubo un hombre que dio su testimonio, que perteneció a la lucha guerrillera aquí en México y llevaba una publicación que estuvo regalando. Les describo, es un hombre moreno, de baja estatura, delgado, como de 58 años, que se nota cómo el tiempo lo ha maltratado, pero sus ideales siguen y bueno, están ya en una etapa de madurez y vamos a escuchar lo que él nos dijo allí en esa presentación. Esto es el programa A Contrapelo. No se ríe. Esta gente, digamos, México, iba a estudiantes, obreros, campesinos, indígenas, nos llevamos el gran chasco. Entonces, nosotros tuvimos que cambiar nuestro modo de lucha, ya no a través de un modo, digamos, en contra del sistema, ¿no? Sino ahora, para socializar nuestras ideas. Nosotros, el objetivo de nosotros es socializar el conocimiento de qué queremos, por qué lo queremos y cómo lo lograremos. Porque nosotros le tenemos que dar conocer a la gente que para cambiar las cosas primero tenemos que cambiar nosotros. Pues podemos cambiar a los gobiernos, a los partidos, a las instituciones y hasta podemos hacer una revolución. Pero si no mejoramos nuestras actitudes, si no cambiamos nuestras perspectivas, si hoy no abandonamos nuestra mediocridad, apatía, indiferencia y conformismo, mañana las cosas no serán diferentes. Porque claramente necesitamos entender que nunca seremos una sociedad triunfadora si no aceptamos nuestra responsabilidad para hacerlo. Por eso, ya llegado a este punto, es que nosotros hemos dejado, pues, desde antes del 2000, la lucha, digamos, que no nos iba a llevar a ningún lado, porque se dio cuenta del movimiento del zapatismo. Pensamos que nosotros, que todo el pueblo de México se iba a levantar, ¿no? Pues a la mañana ya están tomadas todas las ciudades, ¿no? La indiferencia es un pueblo apático, ignorante, indifundido y conformista, pues no se lleva a ningún lado. Por eso nuestra meta cambió. Ahora nosotros tratamos de socializar el conocimiento de qué queremos, por qué lo queremos y cómo lo lograremos. Y para eso, pues, yo aquí, a las personas que quieran, les traigo el manifiesto de parte del Ejército Revolucionario del Pueblo. Es totalmente gratuito, repetimos. Para cambiar las cosas, primero tenemos que cambiar nosotros. Si hoy no cambiamos nuestras actitudes, si hoy no mejoramos nuestras perspectivas, Si hoy no abandonamos nuestra mediocridad, apatía, indiferencia y conformismo, mañana las cosas no serán diferentes. Porque claramente necesitamos entender que nunca seremos una sociedad triunfadora si no aceptamos nuestra responsabilidad para hacerlo. Te queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera. Tus sueños siguen siendo sueños, unos sueños, porque hay que tener sueños chiquitos, medianos, grandes, modestos, en un terreno, en otro aspecto, porque los grandes pues raramente se alcanzan o siempre crecen, ¿verdad? Uno alcanza uno, pero ya lo agrandó. Hay otro más allá, ¿no? Ya lo agrandó uno, sí. Cuando llegó a lo que era a lo lejos, ya se le hizo cerca y ya quiere algo más. Y de ahí desde cosas muy modestas, ¿verdad? Disfrutar una flor, un colibrí, un patojito jugando, una travesura, un viejecito que le metes plática y resulta que te está dando lecciones de la vida maravillosas y te invita a tomarte un atolito o a echarte un traguito. Todo. ¿Y los sueños más grandes? Ah, pues son de índole social, humanística, colectivos. Siempre, siempre. Pues yo el único sueño que tengo es, ¿cuándo podré darme un, no tener que estar trabajando todo el día en cosas que sí me agradan, pero que creo que tengo otras cosas más importantes que hacer, todas derivadas de esta lucha, y que no me da la energía y no me da el tiempo porque tengo que ganarme un salario? Entonces sí sueño en esa manera más inmediata, como, ay, si tuviera un año o 6 meses que tuviera de qué vivir mínimamente y poder dedicarme solo a escribir otro libro, a escribir varios libros, tengo mucho más material, a acompañar estos procesos en el altiplano de Guate, donde no gano nada ni voy a ganar nada material, y cómo me las resuelvo para comer, y hasta ahorita no se ha hecho realidad, se va haciendo realidad más despacito de lo que yo quisiera. Que no renuncien a la alegría ni en la adversidad más grande, al baile, al amor, a eso, porque aún en las situaciones más adversas de ahí va a sacar uno la alegría. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Antes de irnos, un poema escrito por otra luchadora incansable, un poema de Ligeia Valladares. Ligeia Valladares, que nació en Temuco, Chile, que acompañó como reportera en sus campañas presidenciales a Salvador Allende y que está viviendo aquí en este valle. datos, amiga. Amiga, para recordarte es todo lo que tengo. Entre ese número 279 y la fecha maldita, el 12 de mayo de 1976, está hoy toda tu vida desaparecida porque dicen que no estás, que no estuviste, que nunca fuiste, pero yo sé que estás, que estabas y reías y cantabas y soñabas también, pero luchabas. Por eso dicen que no estás, que nunca vi tu pelo ni tus ojos, que nunca discutí contigo, que jamás, ¿recuerdas? Jamás nos fuimos juntas por las calles. Ahora dicen que todo es mentira, que tus manos no fueron tus manos, que nada, que nunca, que no. Pero yo sé que sí. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente la frente que más he amado en mi vida. Centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Y este colectivo de jóvenes que hizo posible esta presentación de Yolanda Colom. Yo les mando un fuerte abrazo. Hacen ahí actividades culturales, artísticas, cineclub, en fin, muchas actividades que hacen los jóvenes en esta búsqueda. Yo creo que estos jóvenes que están realizando todo esto con el anhelo, con el sueño de tener un mejor país, de tener un mejor mundo. La mayoría de las canciones es trabajo también de estos jóvenes del colectivo de esta antología musical titulada Mujeres en la Alborada, realizado por el taller Ana Greki, por Editorial América Nuestra, Rumi Maki. Selección recopilación de Naima, Cine Club Bertolt Brecht, taller Ana Greki. Saludo a Mariana, a Sofía, a Valeria, que estuvieron escuchando el programa y dicen súper programa, muchas felicidades. También a Eli, nos dice felicidades por el programa y gracias por recordarnos que hay gente que ha luchado, lucha y sigue luchando por un mundo mejor. Un abrazo. Qué bella entrevista. Cualquier tipo de conflicto bélico es terrible y doloroso, pero también es cierto que el arte nos vuelve seres sensibles ante la vida. Otro mensaje, saludos Chapín Guerreros. Interesante la entrevista con la compañera Yolanda Colom. Gracias a Elizabeth Cárdenas por su apoyo. Yo soy Concepción Pitalúa Murillo. Les mando un fuerte abrazo. Romper los cercos. Cambiar el rumbo. A contrapelo. Hasta lograr otra forma de ser humana y libre. A contrapelo.